buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a vuestro show, a vuestro programa. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Al episodio número 652 del podcast en riguroso directo tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya sea FM, plataforma online o aquí en Españistán o cualquier lugar del pinche planeta, porque son más de 30 emisoras, ya te digo, FM online, que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Ya sea en directo o en redifusión. Hoy estamos arrancando con la gente de Endernity. Este tema titulado Diosa Ishtar, Goddess Ishtar. Es el primer adelanto a lo que será su segundo álbum de estudio. Es titulado Flesh and Bone of Humanity, carne y huesos de la humanidad. Con una formación madrileña y muy centrado en la capital de Españistán, que va a estar el programa de hoy, pero hay más cosas, ¿eh? Hay más. Lo primero, mandar saludos a toda la gente que nos estáis escuchando en directo a través de asaltomataradiorock.com, de la señal que ofrecemos a través de internet. Siempre es apabullante la cantidad de gente que nos escucha desde Madrid y ciudades alrededor. Pero también desde todas las comunidades autónomas, ya no te digo desde todas las provincias, pero desde todas las comunidades autónomas hay un montón de peña conectada, así que muchísimas gracias. También a quienes lo estáis haciendo desde Estados Unidos, desde Ecuador, desde México, desde Costa Rica. Desde Panamá también tenemos una conexión, Argentina, Uruguay y Brasil. Gracias por madrugar, amigas y amigos. Y también mandamos saludos hasta Inglaterra y hasta Bulgaria. esa diáspora buena que busca escuchar acentos reconocibles, aunque sea un acento tan cerrado como el turolense. También saludos para ti si nos estás escuchando vía podcast, ya que nos habrás encontrado bien en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock o bien en la propia web asaltomataradiorock.com, en el menú principal, lista de podcast. Ahí se despliegan todos los programas que tienes a tu disposición en orden alfabético y entre todos ellos los has elegido. ¡Gracias! He dicho gracias mila. En vez de gracias mille, he dicho gracias mila. ¡Ay! Como os digo, muy centrados en eventos y en bandas que de la capital del estado españistaní, pero hay más cosas. Aunque, eso sí, Rosa Rosae nos las va a ir enumerando. Primera de ellas. Al Andalus Music Events presenta... Pues nada más y nada menos que dos eventos este fin de semana en Madrid, este viernes, mañana mismo, en lo que es el local del Centro Cultural de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua número 4, estarán actuando la gente de Boom, Hipsteria y Kementari. Entrada anticipada 8 euritos, en taquilla a 10. Si quieres pillar tu anticipada, que todavía las hay, en el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Ternasco en el día de hoy, encontrarás debajo del cartel anunciante de este evento enlace directo a la venta anticipada online. Te recuerdo, mañana viernes en el Centro Cultural de Músicos de Móstoles, a partir de las 9 de la noche, las 21 horas, Boom, Hipsteria y Kementari, en el primero de los dos eventos que Al-Andalus Music Events ha programado para este fin de en Madrid, para goce y disfrute los gatos, se le dice a los madrileños, para todos los gatos y las gatas. Ese segundo evento que se desarrollará el sábado, vamos a hablar largo y tendido de él, pero un poquito más adelante del programa. Mientras tanto, vamos a anunciar otro concierto de nuestra banda asociada, Roxa Roxae. The 59 Sound en Marbella. Efectivamente, este viernes 20 de enero, a partir de las 23 horas, los The 59 Sound estarán presentando una vez más su más reciente EP titulado Scars en la sala Premier en la ciudad de Marbella, en Málaga. Este evento tendrá solamente a The 59 Sound sobre el escenario a partir de las 11 y media de la noche y eso sí, con entrada gratuita. Así que tienes otra estupenda oportunidad de disfrutar y comprobar del buen hacer de The 59 Sound de los malagueños, esta vez en Marbella. Sala Premier mañana mismo, día viernes 20 de enero, a partir de las 23:30 horas. La entrada no te cuesta ni un euro ni medio. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en ese último EP de los The 59 Sound. Vamos a escuchar el Last Forever. Y permíteme que insista, mañana viernes en la sala Premier de Marbella a partir de las 23:30 horas, entrada gratuita de 59 Sound, esto es Last Forever. Please. enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Me vale a mí de alejarme de reproducir, de destacar, de señalar los saludos que nos llegan a través de nuestros tatascos en el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Últimamente siempre en la pole position, pero hoy en primer lugar tenemos saludos para Zaragoza Style desde Pila Eli Creator. También tenemos saludos de Farroa Pride desde Murchante, San Hammer, wow yeah. Defenderse cantando, luchando con uñas y dientes. Tierra la boca, su atención a defensores. Desde Alacant, desde ese pedazo de barrio llamado La Florida, donde está ese pedazo de centro social autogestionado llamado Magallanes, ahí están saludándonos junto con toda la people congregada ahí alrededor, nuestro Ternasco Fer. Mucha gente congregada alrededor, ¿eh? Porque salimos atronando en la plaza donde está situado el CSI Magallanes. Tenemos saludos también desde La Rioja, Logroño Power, ese Diego Aupay. Y tenemos un saludo más, pero no lo digo, que ya nos saludará el después. Venga, no, es el líder de los ratones colorados al cual vamos a tener en la sección del Fucking Master en un ratito. Un asco. Música no voy y menos otra parte son maneras de vivir, vivir así es una de sus extremos. Anunciando además ese segundo evento de Al-Andalus Music Events que cabezan lógicamente Ratones Colorados. Una cosa que solemos hacer mucho continuamente, que es anunciar los conciertos de nuestras bandas asociadas, pues bueno, está siendo tal la cantidad de conciertos y movidas y necesidad de promoción que nos hemos tenido que inventar una sección nueva, Roxa Rosae. Haz los honores. Próximamente. Una sección que creo que todavía no tiene cabecera. Creo que no tiene cabecera, no tiene cabecera. Pero bueno, ya nos curraremos una Roxa Rosae. De momento hoy la estrenamos a viva voz de nuestra querida Roxa. Y que nos sirve para estrenarnos además anunciando pues un festival que nosotros le tenemos un cariño enorme porque lo conocemos desde el primer momento, le hemos dado cobertura prácticamente todos los años y que se vuelve a celebrar y es en Huesca. Nada más y nada menos que la cuarta edición del Gurrea Rock Festival. Este año se celebrará el próximo 15 de abril. Como siempre, en el pabellón municipal de la localidad orcense, con apertura de puertas a las 22 horas. Y que este año trae como cabeza de cartel ni más ni menos que Al Drogas con su gira 40 aniversario de Los Barricadas. Abrirán las hostilidades la gente de mala reputación. Y volverán a cerrar un año más y que dure mucho tiempo porque son la puta hostia la gente de acero. Este año como hay menos bandas no tendrán que salir a tocar tan tarde, menos mal. Entradas a anticipadas 12 euros más gasto de gestión, en taquilla 15 euros. Venta anticipada física en el propio Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, en el Bar 2002 de Gurrea de Gállego, en Discos Cocodisc, en Huesca, capital, en Linacero, en Zaragoza, en Discos Leyenda en Zaragoza y en el de Tapeo Rock, también en la capital maña. Esa venta anticipada online obviamente tiene un enlace para que puedas comprarla vía internet, que ya te proporcionamos en este mismo día de hoy en el artículo que va a acompañar al podcast de Pequeño Ternasco 662. Debajo del cartel anunciador de este fantástico evento tendrás link a la venta anticipada online. El Gurrea Rock Festival en su cuarta edición contará nuevamente con los Acero y seguro que va a tener eso, un movimiento, va a tener un movimiento Roxa Roxae, va a tener un movimiento. ¡Salvaje! Movimiento Salvaje, uno de los temas que pueden que caigan en ese cuarto Gurrea Rock Festival, un tema que venía en el Made in Teruel de los turolenses, de los de la Codoñera, Acero. Se clava el puñal, se clava el... Una de nuestras bandas asociadas, ¡Aupai! Se clava en un sueño del que no quieres despertarte. ¿Cuánto tiempo más podrás disimular? ¿Cuánto aguantará el caulado el animal? Porque yo sé que lo que a ti te gusta es, porque yo sé que lo que a ti te gusta es, porque yo sé que lo que a ti te gusta es el movimiento, el movimiento, el movimiento salvaje. El movimiento, el bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ahí han estado sonando una vez más el pequeño Ternasco, que mira que es una veces y que es que no nos cansamos nunca. La gente de Acero, que ayer, en el ultimísimo momento del programa, os comentaba que me estaba contando un pajarito, su propio cantante, pajarito, que por eso canta, Capi, que se mete en el barco a grabar un par de canciones, así que para el 15 de abril, yo creo que como mínimo una de las dos estará estrenada. Y ya podremos disfrutarla en directo en ese Gurrea Rock Festival, cuarta edición, el próximo 15 de abril, en Gurrea de Gállego, Huesca, Aragón, joder. He sido una asesina por ser madre. Venga, vamos a darle un toque internacional al programa de hoy, que prácticamente no lo iba a tener y como viene siendo habitual en las últimas semanas, de la mano de una sección que está teniendo pozo ya, pequeño Ternasco. Viejas glorias. Sección en la que por primera vez nos acompañan los auténticos pioneros del power, del symphonic y del epic metal en Estados Unidos, ni más ni menos que los Camelot. Que ya tienen en preventa The Awakening, el que será su 13º álbum de estudio para esta formación nacida en 1991 en Tampa, Florida. Este primer adelanto voy a estar disfrutando aquí en Pequeño Ternasco. Lleva por título One More Flag in the Ground. Yo pensaba que era on. Pues no, ahora es in. One More Flag in the Ground. Otra bandera más en el suelo. One more flag in the ground. I am a soldier. Donde deberían estar todas. No hay ondeando y haciendo el inútil, alimentando patriotismos exacerbados de mierda. I bleed for my vision. Pain is the weakness I'm leaving behind. This is my mission. I am an army of one. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Pizza Universe. Rasco la tripa todas las mañanas, retorno la bañera de felicidad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Restrega los discos por todas las cortinas y no hay suelo que no deje sin mear. Pero yo le quiero, no es mi colega, es el vivito retrato de la cerveza. Ay, ay, ay. Si él escapa, yo le persigo. Si él enferma, yo le medico. Si está triste, yo le contento. Con él se puede hablar. ¿Hablar? Pues hoy en la sección del fucking master, pero auténtico, ¿eh? Vamos a tener a Elías de Ratones Colorados, que este fin de semana, este sábado, actúan en el San Nicasio Distrito Rock, junto a Boom y Mala Madre. Estamos escuchando unos temas antiguos de Ratones Colorados. Este tema se titula La Pocilga y venía en el Rat and Roll. Escuchamos un poquito más el tema y enseguidita tenemos al teléfono a Elías. Guitarra y voz de Ratones Colorados. Todavía sigue sonando este tema, La Pocilga del Rat and Roll. Ya tenemos al otro lado del aparato telefónico a Elías. ¿Qué tal, compañero? Hola, Santi. De La Pocilga. Y bien contentos que estamos. Este sábado 21 de enero vuelven a actuar Ratones Colorados, encabezando otro cartel. En esta ocasión, un cartel que produce la gente de Al-Andalus Music Events y que vais a compartir junto a la gente de Boom y con los Mala Madre también sobre el escenario. Como digo, sábado 21 de enero a partir de las 21 horas. Y aquí llega lo gracioso del cartel. Taquilla 10 euros. Sí, sí. Es el nuevo idioma hispanico. Euros. Bueno, no, lo de los euros yo hoy lo tenía bastante caro, pero es que me hizo gracia que precisamente desde Al-Andalus Producciones, de nuestro amigo común Sergio Lozano, le decía: ¿qué es eso de los euros que se ha inventado el ratón? Decía. Comience, ¿eh? Sí, sí, sí. A base de queso. A base de queso. cosa nueva. El queso también mola, pero curado mejor. Bueno, esto va a ser en el San Nicasio, Distrito Rock, en Leganés, en la calle Sector 7, número 111. Metro San Nicasio, cercanías Leganés Central, para que no tengas que pillar el coche. Y si no, pues vas andando o en bicicleta, pero el caso es ver a los Ratones Colorados nuevamente. Y por primera vez en este año 2023, no en la misma capital, pero sí en los alrededores, como es esta localidad de Leganés. Sí, hemos decidido ya. Y luego ya pues salir fuera. De aquí a dos meses yo creo que ya estamos, ya no, ya Madrid se acabó. Y las zonas de alrededores también. Bueno, sí, sí. En esta sala, es que últimamente la veo nombrar bastante, no sé, ¿tú la conoces? ¿Sabes si está bien? ¿Has tocado allí alguna vez ya? No, en esta sala no, en esta sala de Leganés no, nunca he estado. Sí que me han hablado mucho de ella porque es una asociación de músicos, debe ser unos locales de ensayo que deben tener a lo mejor una sala pequeñita para que toquen los grupos, por lo cual es una iniciativa cojonuda, porque la verdad es que hacía falta gente así, porque bueno, últimamente aquí en Madrid con la política actual del alcalde que tenemos, pues normalmente no tenemos de nada. Claro. Y a no ser que tengas que pagues un dineral, que es lo que quieren ellos, pagar un dineral, te dejen la pasta allí y tú, pues eso, a comer queso de ese asqueroso y ellos a irse a una isla paradisiaca. Mm-hmm. Bueno. Y entonces pues, hemos decidido salir fuera, y es una buena iniciativa, desde luego. Luego también hay otra asociación de músicos también en Móstoles, que luego iremos el mes siguiente, en febrero. Mira, que vamos con los Sanfónicos. Los de la Asociación de Músicos de Móstoles, que justo el día de antes, una de las bandas que comparte cartel con vosotros, como son los Gaditanos Boom, van a actuar allí el viernes día 20. Sí, sí, sí. Además también con Al-Andalus Music Events involucrado en la organización de ese concierto. Así que sí, en principio íbamos a ir nosotros. Lo que pasa es que lo tenemos súper solicitado. Entonces decidimos con la productora decir que a ver si podíamos proponerlo y buscar una fecha más cómoda, porque es que era imposible ya cuadrar las cosas, porque también estamos intentando grabar el disco el nuevo y tenemos que buscar el horario, el productor también tiene que buscar el horario, los trabajos, buscar el horario de uno, que si uno tiene la abuela en, que es el otro, la mujer se la ha ido con otro, que si, bueno, en fin. Y eso que sois tres, que si fueseis un grupo de cinco o de seis ya ni te cuento. Bueno, somos tres y es mayoría absoluta, Santi. Esto ya no. Esto ya, vamos. Oye, es una zorrera ya. Yo creo que esto no te lo he preguntado nunca. ¿A ti eso de Power Trio te encaja? ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te sientes, te sientes a tope de Power con Ratones Colorados? Sí, sí, sí. La verdad es que es un Power Trio, la verdad es que sí, porque en directo, cuando suena el grupo, la verdad es que tiene, parece que hay cinco tíos arriba, sí, sí. Y para eso hay que tocar, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera. Sí, sí. Sí. Y la verdad es que suena así, porque además somos muy muy meticulosos con eso. Las grabaciones las cogemos, las escuchamos, mira tú, mira el bajo, vaya gamba que has metido aquí, no sé qué, el otro. Joder, pues tuvo el solo ese, ahí no iba, hijo puta, y tal. Y somos muy criticones con nosotros mismos, sí, sí. Claro. Bueno, se me ha olvidado decir que este concierto también, esa entrada anticipada a 8 euros, también tiene enlace para la venta online que encontraréis debajo del cartel anunciador, cartel que se va a publicar en el artículo que va a acompañar al podcast de hoy de Pequeño Ternasco, como siempre ya sabéis, a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, disponible en todas las redes sociales de la emisora y también en la web de asaltomatarradiorock.com. 8 leuretes, 10 en taquilla, yo creo que es un planazo, no sé. No, y aparte que viene una oferta, creo que vienen las 50 primeras entradas, que creo que ya han volado, creo que vienen con rebaja, las primeras 50 entradas, creo. Pues mira, pues esa oferta yo no tenía información, así que no la he podido dar, pero bueno. Sí, bueno, no pasa nada, porque si ya están vendidas, poco importa. Sí, sí, creo que ya, sí, porque me llamó Sergio y me dijo que eso estaba ya, vamos, que ya estaba cubierta la oferta y tal, que mira, nos pusimos bien contentos. Digo, pues mira, cada vez metemos más, cada vez va mejor la cosa, pues mira, de puta madre. Pues oye, ya tenéis asegurado los 50, yo no sé qué capacidad tendrá la sala, pero con 50 ya hay ambiente, depende del tamaño, sí, claro. Sí, creo que es pequeñito, creo que entran 150 o 200 como mucho. Pero lo tenéis chupado, el sold out. Sí. Con esto de que nos tiene el alcalde de Madrid, nos tiene sentenciados, vamos llenando las salas. Oye, que quiero llenar, ponme una sala de 25, pues vete a la Venom. A esa no hemos ido todavía. No, ni se te ocurra. Y mira que es en tu barrio, pero ni se te ocurra. Me cago en Dios que el evento, el de la Venom de los cojones. Bueno. Sí, total. 25 y muy pretos, ¿eh? Ya. Sí. Y desabastecidos y de todo. Bueno, en fin. Que vamos a cosas que no sea despotricar contra nadie, por mucho que se lo merezca. Claro. Vamos a hacer otra cosita. ¿Qué hay que hacer para ser un buen ratón, Elías? Pues para ser un buen ratón tienes que nadar y la ropa guardar. Y evitar las olas grises de los indeseables para poder sobrevivir. Parece que se la sabe, ¿eh? Dale, Rosa. Pues eso, vamos a escuchar la canción que aparecía en el Jesús Denny, que tiene el mismo nombre que la banda, Ratones Colorados. Ratones Colorados, la escuchamos y ahora mismo volvemos contigo, Elías. Venga, vale. Un ratón, tienes que nadar y la ropa guardar. Evitar las hordas grises del poder. Un gran ratón, tienes que nadar, yeah. Y la ropa guardar, quitar las cordas. Ahí está, desde la Catalunya Cruz, nuestro Ternasco Des, que también sabe perfectamente cómo ser un buen ratón. Las hostias a mi ancha espalda y de vida con el queso, sin luces ni frenos, va a brindar bien alto, que somos los ratones. Somos los ratones colorados, y nos gusta el queso, el quesito bien curado. Somos los ratones colorados. ¡Oh, oh, oh! A que lleguen las 10 en la oscuridad, o algún queso caerá. Celebrar la adquisición y entre tragos comentar. Para ser un gran ratón tienes que nadar, la ropa guardar. Para ser un gran ratón tienes que nadar, la ropa guardar. Las noches reventando de voz, las hostias a mi ancha espalda y de vida con el queso, sin luces ni frenos, va a brindar bien alto, que somos los ratones. Somos los ratones colorados, y nos gusta el queso, el quesito bien curado. Somos los ratones colorados. Animal, ratones de nadar. Pues aquí seguimos en Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock.com, riguroso directo y también en riguroso directo o en riguroso diferido, según la emisora, a través de cualquiera de las más de 30 emisoras, que seguro que una de ellas es tu favorita y precisamente desde ahí nos estás escuchando. O lo mismo lo haces en vía podcast. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Y hoy seguimos en Pequeño Ternasco con la sección del Fucking Master, en la que hoy tenemos como invitado a Elías, voz y guitarrista de Ratones Colorados, que este sábado 21 de enero a partir de las 21 horas en el San Nicasio Distrito Rock de Leganés, en la calle del sector 7, número 111, actuarán en directo junto a los gaditanos Boom y a la gente de Mala Madre. 10 leuritos en taquilla, 8 leuritos la venta anticipada. ¿Quieres ir y no ir en coche? Pues en metro, te bajas en San Nicasio. Y si vas en cercanías de Madrid, en Leganés Central. Elías, ¿sí? Nos estabas comentando antes de que queríais también, bueno, no hacer conciertos tan de seguido, porque una de las razones, entre otras cosas, aparte de las razones diarias de trabajo y cosas personales, ¿sí?, de cada cual, es que queréis entrar a grabar el nuevo disco, que intuyo yo que también será nuevo EP, o tenéis material como para hacer un LP entero. ¿Cómo lo planteáis? Vamos a plantearlo como el otro, como un EP, aunque tenemos temas de sobra. Lo que pasa es que nos gusta tener de sobra para poder elegir, pero vamos a hacer otro EP, sí. Además es la segunda parte de Inopia, y porque se quedó ahí como una cosa pendiente, y además va a estar muy bien, va a ser muy curioso. Va a estar bastante bien producido. El Ciri, que es el productor, que es el ingeniero de sonido, que es el que está ahí grabándonos y tal, la verdad es que le vemos muy entregado y muy volcado con el rollo. Entonces eso también nos motiva mucho, porque siempre está volcado y siempre está motivado, pero esta vez le vemos muchísimo más. Entonces, mira, nos da bastante alegría. Tenemos por aquí desde el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, San Hammer, que dice que aupa esos ratones. Aupa, San, aupa, un abrazo. Desde Barcelona nos dice que todos tenemos algo de ratón. Sí, sí. Sobre todo la Conciencia Rockera, son todos unos ratonazos que no veas. San también te manda saludos y manda saludos porque... Y ratonazas. Y ratonazas como Eli Creator, que te manda un saludico. Buah, también. Menuda ratona. Sí, señor, sí, señor. Bueno, estabas hablando de ese nuevo el EP, que veo que os encontráis cómodos con este formato, que, bueno, no es ni la antigua prácticamente obligación de sacar un álbum de 12, 13, 14 cortes, ni tampoco lo nuevo más de moda últimamente, que es ir sacando sencillo a sencillo. Es un término medio que siempre ha estado ahí, quizás no bien aprovechado, pero que vosotros veo que lo tenéis como un formato a explotar, ¿no? Sí, lo tenemos, aparte que lo tenemos controlado ya. Sí, sacaremos el EP con 5 canciones, como hicimos con Inopia, y luego iremos single por single, pero primero sacaremos el EP con 5 canciones para que tengan ahí un poco de cuartel para a la hora de escuchar el grupo, porque si sacas single por single me parece una estrategia un poco pobre, porque lo hemos comentado muchas veces, y sí, metes un tema y luego metes otro y tal, y al final sí, estás todo el día en el candelero, pero es como que sí, pero es una canción, no define mucho el trabajo de ese disco en resumen. Una canción no te resume todo el disco, te resumen a partir de 5 o 7 y dices, mira, este es el rollo que llevan ahora, o 4, ¿no? Vas a escuchar una detrás de otra, vas diciendo, mira, esta línea, este sonido, ya han cogido este sonido, ya tienen su personalidad, tal, con una canción es como que, en fin, no lo vemos muy claro. Entonces, yo creo que el formato de EP, yo creo que es el más aceptado. Luego ya, sí, una vez sacado el EP, joder, siempre se me traba la lengua, leche. Claro, que como se parece a PP, no me extraña. Hostia, se me ha puesto una bola en el cuello aquí en el... Voy a echarme un trago de agua, ¿no? Te ha puesto de vino. Una pelusa cual gato, y eso que eres ratón. En fin, ay, qué cosas. Espérate, te pasan, Elías. Espérate a ver si tengo una botella de Daniel aquí, como los Black Bomber. Otros qué tal, los Black Bomber. Habrá que ver cómo se hace. Lo que pasa es que en cuanto a estilos musicales andáis bastante separados, no así en la actitud rockera, pero sí en estilos musicales. No sé yo cómo combinarían en un mismo concierto, ¿eh? Bueno, déjate que en directo somos muy cañeros también, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el disco que has puesto tú ahora y tal, pues es que es antiguo. Entonces, bueno, la producción de ese disco dimos con un productor que era más popero que rockero, y la verdad es que el tío se pensaba que íbamos a ir a los 40 principales. Digo, ¿sabes? Se equivocó total, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego en directo es bastante cañero, no tiene nada que ver. Es cierto que no, los estilos son diferentes, pero es caña diferente, pero la actitud es muy parecida. No, no, la actitud está en la misma línea y claramente, además. Ellos son como más Motorhead, ¿no? Y a lo mejor nosotros pues somos más, tenemos algo de, a veces de Motorhead también, ¿eh? A veces se nos cruzan los cables y... Pero sí que es... Algo de Motorhead tenéis porque sois tres también, o sea que... Sí, no, no, y la no es vaya, lo verás, es menuda cera. Vamos a decir que tú eres más guapo que Lemmy, ¿vale? Y sin bigote, ¿no? Y sin bigote. Pero con pelos en los huevos también. Ay, ay, ay, ay, ay. Todavía se me entrena cada uno de arriba. Todavía me queda un poco. Bueno, oye, te quería comentar. Yo creo que es un... Aparte de todo lo que estamos comentando, creo que es un reto el nuevo EP. Porque la verdad es que con Inopia habéis dejado el listón muy alto, macho. Y es que lo escucho y cada día me gusta más. Sí, esto, por eso yo creo que Ciri, que es el productor, está más volcado que nunca. Porque... hemos insistido en el sonido del disco, que esa es la línea a seguir y me suena aquí el teléfono, leche, que esa es la línea a seguir y bueno, parece ser que se está volcando en eso, en buscarle el sonido y en buscarle las vueltas para intentar superar ese listón que hemos dejado ahí, sí. Pues seguro que con la buena predisposición y el ánimo, sobre todo, que se te detecta al oírte como hablar de la preparación de este nuevo disco, va a salir un buen trabajo, seguro. De momento, lo más cercano que tenemos, la oportunidad más buena que tenéis cualquiera que os acerquéis por Madrid o que viváis allí, es este sábado 21 de enero a partir de las 21 horas en el San Nicasio Distrito Rock de Leganés, calle Sector 7, número 111, Ratones Colorados, acompañados, eso sí, de los Boom y los Mala Madre, hemos dicho que se llamaban estos, sí, Mala Madre. Ya ves tú lo que me interesa. No, a ver, que seguro que lo hace muy bien, pero aquí el interés es por mi parte siempre para Ratones Colorados. Tendréis la oportunidad de volver a verlos, 10 euritos tienen la culpa si vais el mismo día a pillar la entrada en taquilla, y si la pilláis anticipada, 8 euros, como dicen los ratones, que además tendréis acceso a esa venta online directamente desde el artículo que va a acompañar al podcast de hoy de Pequeño Ternasco, que compartiremos en redes a partir de las 5 de la tarde, o bien también directamente en la web de asaltomatarradio.com o en la página de Ratones Colorados en la web de asaltomatarradio.com, que va a estar en todas partes. Vamos, que no hay excusa para no pillar esa entradita y disfrutar un concierto de los ratones que nos encanta. Elías. Sí. Esta despedida no va a ser muy original, pero es que la canción me lo pone a huevo. Sí. Se acabó, ¿no? Se acabó. Se acabó lo que sea. Me estoy dándole rosa, no sabe que si no con este no nos despedimos. Dale, dale. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí está, se acabó, que además es el corte que cierra Inopia, el anterior EP, del cual vamos a poder disfrutar un montón de canciones este sábado 21 en el San Nicasio Distrito Rock, con Ratones Colorados de la mano de Al Andalus Music y Benzelías. Mucha suerte para este sábado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y un besico a Rosica y un besico a toda la conciencia rockera y apoyo y fuerza y a UPA y bueno, y a toda audiencia bella que te está escuchando ahora mismo. Y bueno, y que los Black Bomber va a ser un conciertazo. Si van los ratones y Black Bomber, esto es la hostia, ¿eh? Va a ser una bomba atómica. Algo haremos, Elías. Ya te digo yo que tú y yo tenemos hablado algo y por otro lado ya me están viniendo otras cosas, así que algo se producirá. Que no va Elías, que se acabó. Un besazo a todos, salud. Alma si te hace gracia y ya nadie te perdonará. Se jodió la lata de conservas, qué mundo fuera habrá. No no comiendo al palo gastos. Y una mochila no, prefiero ser un mortal. Dos jueves sin emitir, dos jueves que no cerrábamos con lo del Boni, y además en este principio de año había que poner esta canción sí o sí. Esto es Todo al 8, la canción que hicimos conjuntamente los Ternascos en homenaje al grande, al grandísimo, al único Boni. Con ella nos vamos a despedir, no hasta mañana, sino hasta lunes. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes, a disfrutar de fin de semana. Pues amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Y ya no recuerdo nada más, que suene Todo al 8, Betty, Arte, Boni. ¡Se os quiere! ¡Hasta el lunes! Caminante del abrupto, navegante en la tormenta, arrasando el escenario, dando cena de la buena. El gentil alucinando, solo viendo cuando saltas. El sudor a borbotones cuando montas bien más alto. Por todo lo que nos dice, solo con barricas.